Martes. Bienaventurado tú, oh Israel. Imagínate la escena. El fiel siervo Moisés, reprendido por Dios por su manifestación de ira, está delante de la nación de Israel. Números 20, 8 al 12. Más tarde, Moisés sabe que pronto ha de morir. Cuán fácil podría haber sentido autocompasión y frustración. Sin embargo, aún entonces sus pensamientos fueron dirigidos hacia su pueblo y el futuro que debía afrontar. Ante el pueblo como su líder, por última vez, Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pronunció una bendición sobre cada tribu. Lee Deuteronomio 33, 26 al 29. ¿Qué está diciendo Moisés aquí que puede ayudarnos a comprender mejor lo que significa adorar a Dios? ¿Qué verdades y principios podemos aplicar al procurar aprender más acerca de qué es la verdadera adoración? No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. La palabra Jesurún es un término poético para Israel. Ver Deuteronomio 33:5 y 33:26. Proviene de una raíz, yazar, que significa recto o derecho, no meramente en lo físico, sino también moralmente. Job fue descrito en Job 1:1 como perfecto y recto, de yazar. Ver también Salmo 32:11, Salmo 91:11, Proverbios 15:8. Por eso, Moisés está hablando acerca de cómo debería ser el pueblo de Dios idealmente, los que han entrado en una relación de pacto con Él. Como siempre, el foco principal aquí está en los actos de Dios en favor de su pueblo. Todas las cosas que le sucederían a Israel, la victoria sobre los enemigos, la seguridad, la salvación, el fruto de la tierra, les acontecerían por causa de lo que Dios había hecho por ellos. Cuán importante es que nunca olvidemos estas verdades importantes. Entre las muchas cosas que la adoración puede hacer por nosotros, es ser un continuo recordativo de lo que el Dios de Jesurún hace por nosotros. La alabanza y la adoración, ya sea verbal o expresada con pensamientos del corazón y de la mente, pueden hacer mucho para ayudarnos a mantenernos centrados en Dios y no en nosotros mismos y en nuestros problemas. Piensa en todo lo que tienes para alabar y adorar a Dios, porque es importante recordar en todo momento todas estas bendiciones, todo lo que Dios ha hecho por ti. De otro modo, cuán fácil es caer en el desánimo.